Hola, ¿qué tal? Sí, te vamos a repetir las vías de mensajes. Mi nombre es Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal? Viste que entro y salgo del estudio como si nada. Tenía una urgencia. Una necesidad. Te puedes comunicar al 1561-540359 o lo puedes hacer al teléfono en línea que es 0237 si estás fuera del partido Moreno, 4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Ahí nos vas a poder encontrar y compartir con nosotros toda la información que tengas y lo que nosotros venimos trabajando durante todo el transcurso del programa. Como siempre, como siempre. Todos los sábados. Nosotros descansamos, trabajamos siempre y eso que somos... del palo de la docencia, que tenemos 3 meses de vacaciones, no sé qué bola. Iba a decir, ¿trabajamos siempre? Bueno. Bueno, le damos la bienvenida a la operadora técnica que está del otro lado, Cecilia D'Amico, muy buenas tardes, y a los que nos están acompañando también acá, del otro lado de la pecera, ¿sí? Del otro lado de la ventana, como se dice. Aquel es un pescado, entonces. Un bagre. Un bagre. Puso cara de pescado y todo, miren. Bueno, acordate entonces que nos podés buscar en el Facebook Estalla Silencio y ya te podés hacer amigo o amiga de nosotros. Exactamente. Hoy tenemos un programa bastante cargadito, con mucho contenido, especialmente, ¿no? Por el lado de la educación sexual. Bueno, ahora después vamos a ir viendo el tema de... Hay de todo. Hay noticias, sí, que estuvieron ocurriendo, obviamente, cercano al día de la fecha. No de hace 10.000 años, sino cercanas. También hay para hablar y continuar lo que habíamos empezado el sábado pasado, que era el tema de los micromachismos. Exactamente. Habíamos traído una canción, la analizamos y demás, pero no habíamos explicado muy bien qué era esto de los micromachismos. Hoy traemos para compartir, ¿sí? A ver qué es esto, cómo lo podemos entender y construir entre todos y todas, ¿sí? Alguna idea de micromachismos. Y vamos a tener una entrevista también. Sí, sobre educación sexual y capacitación a docentes y a jóvenes sobre educación sexual. Ah, sí, tenemos la comunicación telefónica. Sí, tenemos una comunicación telefónica en un rato con miembros del programa Hacete Cargo. Con respecto a eso también vamos a tener un poco una entrevista que bajé acerca de esto de la educación sexual y dos personas bastante particulares del sector social argentino, que son Mariano Grondona y Monseñor Aguer, son, digamos, quienes en esta entrevista, en un programa televisivo de Grondona, critican y hablan contra lo que es los programas de educación sexual integral dentro de las escuelas, que está un poco relacionado con toda esta situación. O sea, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales ellos se oponen a este tipo de formación dentro del ámbito educativo? Hay que aclarar, por si no saben, que Monseñor Aguera además es el representante, digamos, es el que se encargado de educación de las escuelas católicas, claro, de la provincia de Buenos Aires. Es el ministro de educación. Una de cosa las, así. Claro. Bien, y como también estamos de vacaciones de invierno, te proponemos que llames y digas, si sabes, de alguna canción infantil para pasar en el programa, que también eso está bueno porque del otro lado hay muchos niños y niñas que están escuchando el programa. Yo quiero crecer de Ataque 77. Bueno, dale. ¿Te sentís identificado? Sí, me siento muy identificado. Bueno, entonces tenés toda la tarde para compartir en FM Moreno 90.1. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Bueno, como bien te veníamos nombrando un poco qué era lo que íbamos a trabajar, hoy vamos a estar con un tema central, por decirlo de alguna forma, que es la educación sexual, ¿sí? La educación sexual integral vamos a agregar ahora, porque antes ya veníamos hablando, que antes siempre se hablaba mucho de lo que era la parte anticonceptiva nomás. Bueno, esto requiere otro tipo de abordaje para poder entender integralmente, por eso se habla de educación sexual integral, porque abarca distintos aspectos de lo que es la formación de uno en cuanto no solamente al sexo, sino al amor, ¿sí? Sí, en realidad, como la palabra lo dice, integral, porque integra, sí, otros componentes que hacen a la sexualidad. No solamente con lo fisiológico, sino con lo emocional, con el placer, ¿sí? Y con otras cosas que también nos pasan en aspectos sociales, como es la violencia de género, el abuso. Con lo cultural, ¿no? Está muy biologizada la cuestión de la educación sexual y así se sigue enseñando en las escuelas, creo, lamentablemente, más allá de la ley. Sí, de hecho es un proyecto que surge, si no me equivoco, para empezar a charlarlo en la familia, sí, pero también en otras instituciones que ya lo deberían hacer, sí, porque pareciera como que las familias son las que no hablan de sexualidad y tampoco las instituciones lo hacen. Digo, no es porque en la escuela haya una ley de educación sexual, se haga, sí, de manera correcta y demás. En todos los aspectos de la sociedad deberíamos replantearnos cómo es esto de la educación sexual integral. Sí, revisar tabúes, ¿no? Que hay con respecto a hablar o no hablar de ciertos temas. Exactamente, para esto trajimos un audio acerca de las voces en contra primero. Vamos a ir desandando un poco qué es esto. No sé por qué, pero yo me imagino de por dónde viene. Sí. ¿Qué dicen? Bueno, pero vamos a escuchar a estos tipos particulares que son Grondona y Monseñor Aguer acerca de lo que es la educación sexual integral dentro de las escuelas. Mándalo nomás. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del... Se trata de cuestiones de sentido común que tienen que ver con la cultura vivida de los argentinos, de la inmensa mayoría de ellos, de los que no han sufrido el influjo de una cultura secularista muy severa, configurada como una verdadera ideología, en el sentido que usted indicaba en la introducción, es decir, quienes no reconocen la existencia de un orden natural, de una naturaleza humana. Si se afirma que la sexualidad es una construcción sociocultural, histórica y cambiante, lo que se quiere decir es que nosotros somos varones porque desde niños nos han impuesto un estereotipo masculino. Nos han vestido de celeste, nos han comprado como juguetes pelotas y autitos o soldaditos. Las niñas, las mujeres, salieron mujeres porque de niñas las vistieron de rosa, les regalaron muñecas, etcétera, las criaron como mujeres, ¿no? Eso es muy poco serio en realidad, ¿no? Y en el fondo está desconociendo la base biológica de lo sexual y desconoce peor todavía la unidad compleja, rica, armoniosa de la persona humana, donde hay una continuidad entre lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Hay otra como laguna en este documento, ¿no? Es como que separan totalmente el sexo del amor. El amor no es tenido en cuenta. El sexo no tiene nada que ver con el amor, no tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver con la familia que se podría presentar a los niños y adolescentes como un proyecto de vida, ¿no? Es que aquí no hay un proyecto de vida. Precisamente la perspectiva de género, al disociar sexo de género, es decir, del rol concreto que cumplen varones y mujeres en la sociedad y en la cultura, está ofreciendo una especie de paraguas en el que caben distintas opciones sexuales, que serían presuntamente libres, ¿no? Al transmitir esta manera de ver las cosas, están impidiendo un verdadero crecimiento, una verdadera maduración de la persona en todas sus dimensiones. Es notable que no se hable nunca de valores, de virtudes, ¿no? Como si los comportamientos no fueran parte de la educación. Una de las contribuciones dice expresamente que la educación sexual no consiste en modelar comportamientos, sino en transmitir cuidados. Es decir, que los chicos se cuiden. Por eso también, desde una perspectiva de derechos, que es otro de los enfoques predominantes aquí, ¿no?, se afirma que existe un derecho humano y por tanto universal de los niños y adolescentes a tener sexo, a practicar el sexo, y un derecho también a evitar las consecuencias indeseadas que podrían seguir. Hay como una especie de exaltación del preservativo como solución universal. Cuando se usa un elemento tecnológico para superar un riesgo, la gente se acostumbra a él, se confía en él, el beneficio que podría seguirse de su uso queda neutralizado. Muy bien, o muy mal, mejor dicho. El tema con Monseñor Aguer y Mariano Grondona, la gente que está del otro lado de seguro la mayoría debe conocer, por ahí los más chicos no. Y volvemos a repetir que Monseñor Aguer es el obispo primado de la provincia de Buenos Aires y es algo así como una especie de ministro de educación, ¿no? De lo que sería la parte católica de la educación. Y por el otro lado tenemos a un periodista que estaba vinculado con numerosas ámbitos negros de nuestra historia argentina. Yo voy a decir esto, y mi compañera después me va a seguir en esto que voy a decir. La ley 26.150 dice que es obligatorio enseñar educación sexual integral en los jardines de infantes y en las escuelas primarias y secundarias del país, sean de gestión estatal o privada. Bueno, ¿qué le molesta a estas personas de eso que vos estás diciendo? Les molesta que se está cuestionando un orden natural, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento que subyace dentro de estas críticas? El orden natural por el cual la sociedad se maneja. ¿Qué orden natural? O se manejaría, mejor dicho, ¿no? ¿Qué orden natural? ¿Sí? El que establece, básicamente, la creencia católica apostólica romana. El hombre y la mujer. Exactamente. Ese orden natural es biológico y cultural. Dos tópicos bases para entenderlo. Biológico, fíjate cómo critica el hecho de, bueno, decir la elección sexual, donde dicen, bueno, ellos están como una supuesta elección hablando. Voy a decir lo mismo que dije. La ley 26.150 dice que es obligatorio enseñar educación sexual integral en las escuelas públicas o privadas. Pero lo que está criticando de fondo es, en realidad, el enfoque de derechos y el enfoque de pensar cómo se puede construir una identidad sexual. Digo, ahí está la crítica. Está la crítica contra la ley de educación sexual integral. Estuvo la crítica en su momento cuando se creó la materia construcción de ciudadanía en la provincia de Buenos Aires y uno de los ámbitos era justamente el de sexualidad y género, y también salió con un discurso muy similar a este y logró que en las escuelas confesionales se pudiera omitir el ámbito de sexualidad y género. O sea que tiene un peso este señor cuando dice las cosas que dice, aun que la ley diga lo contrario. De hecho, en este audio no está, pero en una parte de la entrevista está. Porque tenés que prestar atención cuando hablas con este tipo de personas, porque es muy embrollero, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Embrollero. Sí. Me gusta la palabra. Porque te puede terminar convenciendo de algo que está mal. Y porque tiene esta cuestión de lo que es la... ¿Qué? Tiene una forma de hablar, no te voy a decir santulona ni nada por el estilo. Claro, sí. No, pero este tipo, digamos, no es moco de pavo en el sentido de que está bastante instruido y bien formado. No estás hablando con cualquier nabo. A eso me refiero. Entonces, sí, igual, bueno, eso se llama manipulación, Sergio. Pero ¿por qué además, digo, llega y me parece interesante lo que dice Sergio con respecto a ojo, como lo dice? Porque cae en un sentido común, construido, y que en el fondo, si no lo pensás mucho, lo terminás compartiendo. Es que las formas de él, o cuando él está hablando, te puede llegar a convencer de algo. Por ejemplo, en una parte que no está en el audio, está hablando sobre una dialéctica del poder que está incluida dentro de este espacio de sexualidad integral, en donde dice, bueno, empieza a hablar de un libro que se publicó en los 60, donde decía que Marx había, digamos, en cuanto a la enajenación del individuo, se había quedado corto y que la enajenación, digamos, estaba en la sexualidad del hombre, ¿sí? O en el trabajo de sexualidad que hacía el hombre en la sociedad. Bueno, a partir de ahí el tipo interpretaba de que se debía meter dentro de la familia y de la escuela este tipo de dialéctica del poder para poder liberar a la mujer. Entendiendo esto que vos tenés que empezar a hablar de que los roles son estereotipos construidos, ¿sí? A partir de una dialéctica de poder, o sea, la imposición de alguien sobre otra persona. Sí. Bueno, ese tipo decía, bueno, esto no le parece, digamos, porque acá hay una, ellos hacen una lectura teológica de la sociedad, no una lectura sociológica. Eso también hay que establecer, por eso están en contra de este tipo de formación. Sí, y en esa lectura teológica juegan con la cuestión de lo natural o de la naturaleza humana o qué implica la naturaleza humana, y las mujeres naturalmente tenemos que ser madres. Hay una cuestión clave, ¿sí? La cuestión mítica de la iglesia, religiosa, como le quieras decir, habla, ¿sí?, de un estereotipo y de un rol que tanto varones como mujeres debemos cumplir en la sociedad. Cuando queremos romper o proponemos otra forma de ver y de concebir la sociedad, ahí es el conflicto. ¿Por qué? Porque transgredimos esos parámetros que las mujeres y los varones tienen en la sociedad. Es decir, la mujer es ama de casa, sí, es sensible, tiene que ser madre, sí, respetuosa y sumisa. El varón tiene que ser rudo, fuerte, trabajador, sí. Digo, hay como roles y estereotipos creados en ese ideal, sí, de familia tipo burguesa capitalista, como le quieras decir. Sí, que tampoco no existió tampoco. En realidad es una idea de familia que no existe. Les leo los objetivos del Programa Nacional. Por favor. Integral, así para discutir un poco y para pensar un poquito qué es lo que está diciendo Aguer. Los objetivos son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre distintos aspectos que involucran que se involucran en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Esto es lo que se propone el programa de salud sexual integral. Es verdad. Yo quiero agregar otra cosa más con respecto a lo que decía Monseñor Aguer. No solamente, también está criticando, digamos, el tema de que fíjate hasta dónde va la concepción ideológica. Vos recién hablabas sobre un tema, sobre la educación, sobre la parte burguesa, ¿no? Y capitalista de la sociedad. Bueno, él dice que el documento asocia lo que sería lo teológico cristiano como algo, bueno, te habla de algo represivo, moral, eso es lo que está diciendo él, y lo asocia a lo que es la formación burguesa y capitalista de la sociedad, y él dice que eso es un error, bueno, empieza a criticar un montón de cosas con respecto a eso. También habla de que está metido mucho el neomarxismo y se le agarra con Gramsci, con básicamente. Gramsci. Recordemos que Gramsci, digamos, es el cambio cultural, en pocas palabras, ¿sí? Desde el punto de vista marxista, ¿no? Y bueno, pero él, digamos... Gramsci está enfocando a alguien directamente, sí. No, le digo, la idea de los intelectuales críticos, la crítica fuerte de Aguer es que parecería que la escuela, ojalá, pero no, parecería que la escuela y todas estas reformas y todo esto que se pretende en la escuela, lo que quiere hacer es construir intelectuales críticos para la transformación cultural. ¿Y cuál es el problema? No, ojalá fuera así, eso es, ojalá fuera. Pero digo, ¿en qué argumento ese tipo que está mal o le molesta? ¿Por qué está mal crear intelectuales críticos? Bueno, acá está el porque tema es marxista. Lo que hay también es un antimarxismo muy fuerte. Claro. Por eso cuando uno está... Es una cuestión religión, ideológica entonces, muchachos, bueno, y muchachas. Cuando uno está hablando de religión no está hablando de un dogma, sino una discusión de poder, ¿me entendés? No quieren perder posición en la sociedad. Ya la perdieron, pero desde la Revolución Francesa en adelante creo que la vienen... ahora la están piloteando un poco más, por ahí no sé qué onda, pero digamos... No quieren perder el campo que están perdiendo. Y si se le meten en la escuela, que es uno de los últimos reductos en donde los tipos están... Igual yo creo que la escuela, digo, por más que haya todavía matices, pero digo, la escuela creo que es un campo de batalla perdido ya. Esto, para mí sí, digo, no, yo no veo que... Digo, me parece que hay en otros lugares, sí, donde está más sólido el tema del poder religioso. Ojalá fuera así. O por lo menos es una utopía. No, sí, de hecho, digamos, los niños y niñas vienen a la escuela con alguna especie de formación en su casa. Basta hablar pero de sexualidad con ellos. Que no viene de la escuela, eso es lo que quiero decir. Que aparecen en otros lados esas formaciones, que los pibes traen de los barrios y demás, con la religión. Sí, igual habría que ver cuánto de la formación docente también, digo, como pregunta, ayuda para que los docentes se posicionen desde otro lugar y también rompan con sus matrices de aprendizaje, porque los docentes también llegan con una formación religiosa a la escuela, ¿no? Sí, de hecho, sí. Monseñor Aguer en algo está mintiendo y es en una parte, bueno, acá no está, pero me gusta porque te pones serio y dice, miente. Miente. Monseñor, miente. Clarín miente. Todo, claro. Clarín todo, miente, o Aguer también. Y pones voz de... Voz de serio. Rudo. De rudo, de hombre, mirá qué hombre. Bueno, pero no, yo no dije hombre, dije voz de rudo. Bueno, pará, déjame volver. El tema con Monseñor Aguer es que decía, bueno, que dentro del programa y el documento que da el Ministerio de Educación se presenta como una monstruosidad la maternidad, dice el tipo. Nada más alejado de la realidad de esa lectura que lo que está diciendo este muchacho. Sí, digamos. Tiene todo un mambo con para la maternidad. Él, para él, la monstruosidad sería elegir ser o no ser. Claro. Esa es la monstruosidad, y porque, pero nada dice. Porque ahí volvemos a lo que discutíamos anterior. Es natural ser madre. Y la monstruosidad es la comaternidad y la copaternidad también. Bueno, eso claro. También sería... Eso ya directamente estamos perdidos. Es incestuoso. Pero... Música maestra, sí, por favor. Para ¿no? continuar con este tema, trajimos a los Lelutiers para que nos cuenten qué es la educación sexual moderna. Muy bien. Vamos con ellos. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo

por tu estación de radio. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro hola, y Gratuito. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, es un placer. Nadie nos quita este don, que encanta. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un... Muy bien, y continuamos en Estalla Silencio. Primera hora de programa, 1:36, recién de la tarde. Te pasamos entonces para que ya te vayas comunicando con nosotros y nosotras las vías de comunicación telefónica. Si querés mandarnos un mensaje, lo podés hacer al 15-61-540-359. Y si no, nos podés llamar. Si no estás en el distrito, tenés que marcar 0237-466-6559 o contactarte con nosotros por vía Facebook a Estalla Silencio. Exactamente, en Facebook también nos podés encontrar. Nosotros ahora tenemos una comunicación telefónica con Adriana Reina. Ella pertenece al programa de salud de sexualidad y construcción de identidades, Hacete Cargo. ¿Es así? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? Nosotros, bueno, surgió de una charla que tuvimos acá con unos compañeros que estaban por hacer una jornada que después no se pudo concretar en la media 2 con docentes del distrito, y surgió la inquietud de saber de qué se trataba el programa Hacete Cargo y que nos contaran un poquito en qué consiste, qué están haciendo. Bueno, mira, el programa Hacete Cargo es un programa municipal que intenta establecer como política pública del sistema de salud el abordaje integral de la salud sexual desde un marco de derechos, ¿no? En realidad, trabajamos con equipos de unidades sanitarias, articulando con distintos programas y también con equipos de escuelas en la temática de sexualidad, ¿no? Estas jornadas a las que vos te hacías referencia, en realidad es una continuación de una primera jornada, serían las segundas jornadas, porque las primeras fueron el año pasado, que se realizaron en el Marechal, donde se trabaja articuladamente con los ministerios de Educación de Nación y de Provincia. En realidad, las jornadas, la segunda jornada se iniciaron, una parte estuvo en el mes de julio y otra parte va a ser ahora en el mes de agosto. ¿Y esto está vinculado con la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Sí, están enmarcadas dentro de lo que es el programa, y también en cuanto a los materiales que presenta el Ministerio de Educación a través de su programa ESI, ¿no? Uh-huh. En realidad el programa entendemos, lo trabajamos desde el marco legal, como te decía, en el marco de derechos, y bueno, intentamos desde una perspectiva de salud integral disfrutar de una sexualidad plena, ¿no? Claro. Y tengo una consulta con esto que ustedes vinieron trabajando con las escuelas o con las unidades sanitarias. ¿Qué dificultades se encuentran en la implementación del programa de salud sexual integral? Mira, a nosotros en realidad no nos paramos desde un lugar de una problemática, sino que intentamos esto es algo que está fuertemente surgiendo, desde la ley, las escuelas tienen que abordar esta temática, y lo que intentamos es en que se encuentren, lograr espacios de encuentro entre los equipos de la unidad sanitaria y los equipos de las escuelas, en empezar a conversar estas temáticas y la manera de abordarla con los jóvenes, ¿no? Bueno, hemos hecho distintas jornadas, no solamente en la media 2, sino tratamos de llegar a todo el territorio, a todo el distrito de Moreno, dejando capacidad instalada en el territorio, ¿no? En el marco también de lograr espacios de asesorías integrales, de encuentros entre equipos de salud y equipos docentes, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo te va? Te saluda Romina. En realidad, si bien no lo plantean como una problemática, yo pienso como trabajadora de la educación de que hay como ciertos tabúes o ciertas cosas que están instauradas en el común, ¿sí? En el sentido común, y que cuesta un montón romper y plantear, ¿sí? Una nueva mirada o una nueva construcción sobre eso. Sí, obviamente, trabajamos en este sentido, trabajamos sobre los mitos, sobre los prejuicios, sobre todo en una temática que durante mucho tiempo cuesta, ¿no? Ponerla así un poco a conversación, en conversando, ¿no? Sí, lo que intentamos primero es cada uno poder mirar su propia sexualidad, qué nos pasa con esto, cómo la vamos trabajando, como para después poder ampliar un poco más la mirada, ¿no? Ajá. Si estoy en esto, es verdad, trabajamos mitos, prejuicios, todo lo que uno trae como una construcción personal y también como sociedad, ¿no? Bien, una última preguntita para... Hola, una última preguntita para ir cerrando. ¿Ustedes trabajan con todos los niveles educativos o trabajan solo con docentes de educación secundaria? No, sí, y trabajamos con todos los niveles educativos. ¿Y cómo ven que van implementando la ley estas escuelas, estos niveles educativos? ¿Cómo? ¿Cómo ven, si pueden, en estas articulaciones que van teniendo, si han visto que han ido avanzando en la implementación de la ley de salud sexual y reproductiva? Me quedé trabajando. Mira, en realidad hay como un avance muy importante desde las escuelas, desde los equipos de salud, en poder ir conversando estas temáticas, de ver de qué manera se pueden abordar con los jóvenes, orientando, acompañando distintos procesos. También los materiales que brinda el Ministerio a través del programa ESI, como te decía, son muy completos, están dirigidos a todos los niveles, el nivel primario, el nivel secundario, el inicial. Y nos parece que, bueno, nosotros nuestra metodología es a través de los talleres que se arman en conjunto con los equipos de salud y con los equipos con equipos docentes, de acuerdo a las características propias que presente o a las inquietudes que presente cada territorio, ¿no? Cada zona o la escuela, cuando se acerca a pedir capacitación o información, iniciamos un diálogo en función de ver, bueno, cuáles son las necesidades propias de ese equipo. Bien. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo desde acá, desde Estalla Silencio, por haberte comunicado con nosotros y nosotras. Estamos en contacto para ver cuándo se vuelve a dar el encuentro en la media 2 que quedó suspendido por los paros y demás. Así que, bueno, cuando tengamos la información, nos contactamos con vos para poder ver cómo salió y qué experiencias se pudieron ver en ese encuentro. Perfecto, si querés, en realidad te digo que el programa de salud comunitaria, por si alguien se quiere acercar,

2317-5559 o nos podés encontrar en Facebook, en Estalla Silencio. Hace un ratito escuchamos un tema de música, era de Adriana Puelo con No hay héroes. No hay héroes. No entendí nada igual, ¿eh? Por favor, que... Es que ladré en vez de... Es que me confundo y pienso que soy perro, ese es el problema. Y algo medio perro sos, igual, bueno. Bueno, trajimos para compartir lo que había quedado pendiente el sábado pasado, de escuchar un poco qué es esto de micromachismos. Y como siempre, amigos y amigas de Radialistas, apasionados y apasionadas, nos van a contar con sus lindas palabras y cuentos y canciones. ¿Pero qué es esto, micromachismos? Vamos a ver ahí qué... Ejemplos de micromachismos. Ah, bueno, mando saludos a Emma y a todos mis sobrinos y sobrinas que están ahí del otro lado escuchando el programa ahí con Walter Iguada. Muy bien. Así que escuchemos entonces el audio de micromachismos para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que no hablamos y de lo que hablamos. ¿Está? Muy bien, vamos. Es que las mujeres entienden mejor las cosas de la casa. Yo no sé cómo se las arregla la mía para tener todo listo. Eso que ella trabaja en una fábrica igual que yo. Cuando llegamos de la calle siempre le digo... Mujer, ¿te puedo ayudar en algo? Bueno, mi amor. Mientras yo cocino, ¿por qué no pones la mesa? Ah, sí, no te preocupes. Pero antes déjame ver las noticias del día. ¿Querés hablar en serio? ¿Pero quién lo hizo? Amor, ¿me puedes preparar un jugo? Estoy recontracansado. Y apúrate con la comida, que tengo un hambre. Mi mujer es un ángel, tiene 7 manos. En un rato prepara la comida, atiende a los muchachos, limpia, y yo siempre se lo digo. Sin ti, yo no podría vivir. Micromachismos, pequeños abusos que resultan habituales y que las mismas mujeres acaban aceptándolos para no pelear. Te digo una cosa, mi amor. Dime, amorcito. Quisiera matricularme en uno de esos cursos de reflexología. ¿De qué? Son unos masajes que se dan en los pies y son buenísimos para la salud. Tonterías. ¿Y para qué piensas estudiar eso? Bueno, podría trabajar. Si te soy sincero, eso me parece a mí una pérdida de tiempo. En fin, tú eres libre y haces lo que quieres. Pero ya sabes lo que pienso. Micromachismos. Maniobras sutiles que inventan los hombres para mantener a las mujeres en la casa y a su servicio. Amorcito, ¿me puedes dar para pagar el colegio de Juancho? Claro que sí, mi amor. A ver, deja ver. Aquí está el dinero. Y dame también para comprar el pan. ¿Para el pan? A ver... ¿Con esto te alcanza? Sí. Ya se te acabó lo que te di ayer. Uf, el dinero vuela. Pues cortaré las alas. La vida está muy cara y tenemos que ser ahorrativos. Bueno, mi amor, me voy a dar una vueltita con los amigos, a tomar unas copitas solamente. Adiós. Micromachismos, mecanismos invisibles para mantener el poder y el dinero. Bueno, al fin y al cabo, hay maridos peores que yo, ¿no es cierto? Y hay mujeres mejores que yo que descubrieron esos truquitos y no los aguantan más. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está el micromachismo? ¿Viste? Primero, ojo, Alfa, sabemos cuál es la diferencia entre micro y macro, ¿o no? Exactamente. Micro es uno que te lleva... que te deja a cualquier lado, en cualquier parada te levanta. Claro, sí, micro sería un montón. Claro. No, es pequeño, ¿sí? Algo que no es tan visible ni tan grande. Uno cuando se imagina, cuando habla de machismo, no sé, lo primero que deduce o piensa que es algo relacionado a la violencia, hacia el maltrato, como algo más general, más grande, ¿sí? Más visible. Cuando hablamos de micromachismos, hablamos de cosas pequeñas, ¿sí? Que no están tan visibles y que uno las naturaliza. Uno y una, ¿sí? Las naturaliza. Claro, que de hecho, al ser tan pequeñas, uno no se va a poner tampoco a cuestionarlas, porque... Primero, por una cuestión de cultura, ¿no? Y segundo, porque es una maniobra tan sutil que por ahí pasa inadvertida totalmente, ¿no? Sí, en muchos casos fue educado también en ese micromachismo. Entonces es muy difícil entender o descubrir...

Y si no cambia, déjalo. Bien, la idea era escuchar y comparar, ¿sí?, ambos audios y entender de que una cosa no es una cosa y otra cosa no es otra cosa. Cuando hablamos de micromachismos... Parece que es una campaña política de acá de Moreno. Ah, cierto. Otra cosa. Otra cosa. Bueno, cuando hablamos de micromachismos, hablamos de cosas pequeñas, ¿sí?, que no son tan explícitas, ni tan bruscas, ni tan violentas, ¿sí?, ni se ejerce esta cuestión de poder tan visiblemente. Cuando hablamos, sí, de violencia de género, estamos hablando de otra cosa, algo más explícito, sí, donde se ejerce un poder físico incluso sobre el otro o la otra. Poder coercitivo sobre el otro, ¿no? O la otra, en línea general. Esto de que se lo buscan, de que la violencia familiar es natural y de que el amor todo lo puede, digamos, bien marcado dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sí, para dejar en un lugar de subordinación a la mujer, pero ahí sí, como decía Romy, por ahí... desde la violencia, claramente se visualiza la violencia. En el micromachismo, por ahí, a uno se le escapa un poco que eso también es violencia, que eso también es violento y que también dejan el lugar de subordinación a la mujer. Pero, ¿no?, pueden estar dentro de esto, digamos, ¿no? De que... O puede, el micromachismo obviamente va a llevar... Sí, sí, es que se mete por cualquier lado. No, pero claro... Es como la humedad. A ver, que sea micromachismo no quiere decir que no sea machismo o bien que no sea el camino hacia tal cosa. Digo, si yo llego de trabajar, me siento, pongo y prendo la tele y no me importa lo que pase alrededor, si uno está cocinando, teniendo los hijos y demás, y llego y te digo, inútil, no servís para nada, digo, hay una diferencia que es la violencia, pero en el fondo, en el trasfondo de la cuestión es la misma. Yo sigo teniendo la misma actitud, nada más que más violencia. Sigue siendo la misma relación de poder en todo caso. Y de subordinación. Muy bien. 1561-540359 para poder opinar vía mensaje texto 02374-666-559 vía teléfono de aire o Facebook Estalla Silencio. De aire. De aire, sí, porque está en el aire el teléfono, mira abuela. Porque nosotros puede salir vamos, al aire, puede salir al aire. Nosotros nos vamos a la tanda de las dos, enseguida volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Mujer, te canto estreno, traigo la pura verdad. la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Las 2:03 de la tardecita ya. Te podés comunicar con nosotros al 1551-540359. Eso es un mensaje de texto. Estoy agitado, ¿sabes por qué? No sé. Estuve jugando a la pelota en el patio de la radio. Muy bien, Sergio, puedes hacer dos cosas. O lo puedes hacer al 0237-4666-559. O vía Facebook a Estalla Silencio, ahí nos podés encontrar también. Para poder compartir, o mejor dicho, nosotros compartimos con todos los oyentes y oyentes. ¿Y oyentas? No. No. Sí, oyentas. ¿Por qué no? Porque me parece que el E incluye el O y la A. Bueno, no sé. ¿Qué va a venir la Real Academia Española? Con todas las personas y personas que están del otro lado, entonces. Así que, bueno, entonces. Saludos a Emma y a Juana que están escuchando y a Hilda del otro lado que acaban de llamar y mandar mensaje de texto. Ay, yo quiero saludar a mi papá también que se ha hecho oyente de este programa. Ah, abrazo. Hablando de la Real Academia Española. Que abrazo al señor vecino. Señor vecino, saludos. Ahora vienen los vecinos acá, gracias. Claro. Oh, Dios. Bien. Tenemos más noticias, o mejor dicho, una de las noticias que anduvo circulando en la semana fue que la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, se aprobó un protocolo para abortos no punibles. ¿De qué se trata este protocolo? Básicamente lo que protege es a los médicos, ¿sí? Que van a practicar de acuerdo a la legislación vigente, que en el artículo 86 del Código Penal van a poder practicar, sí, legalmente, sin ningún tipo de amenaza. Pero vamos a escuchar mejor de qué se trata este protocolo de abortos no punibles y a quién puede proteger, sí, o para cuál o para qué casos se pueden llegar a dar. Y el Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha un protocolo médico amparándose en una resolución de la Corte Suprema para que las personas víctimas de una violación puedan realizarse un aborto en cualquier hospital público bonaerense. Tiene que ser un caso de violación y no hace falta la intervención judicial. En función del artículo 86 del Código Penal vinculado al aborto no punible, la provincia de Buenos Aires elaboró un protocolo actualizándolo. La resolución ofrece un marco legal al médico y al equipo de salud, ya que no necesitará autorización judicial para hacer un aborto en caso de violación. Primero garantiza a la mujer el derecho a la realización de la práctica en tanto y en cuanto se adapte a la legalidad que exige la ley y, por otro lado, brinda, como usted dice, una seguridad jurídica al equipo de salud impartiendo la tranquilidad de que no van a ser demandados o va a haber otras interpretaciones que puedan ser perjudicados. Se consideran tres casos en que el aborto no es punible. En primer lugar es cuando está en peligro la vida de la madre y no existe ninguna otra práctica que pueda realizarse. En segundo lugar es cuando este embarazo ha sido producto de una violación a una menor o a una mujer adulta, esta es la interpretación ampliada de la Corte, en cualquier circunstancia. La mujer puede optar con un consentimiento informado que firma previamente sin necesidad de una denuncia penal en este hecho, que era el punto clave donde hacía que mucha gente que no tenía, digamos, recursos económicos suficientes recurra a prácticas en lugares no apropiados con las consecuencias nefastas para su salud. Y en tercer lugar, cuando se trata de una violación de una chica con deficiencia mental, idiota, etcétera. ¿Lo mismo para mujeres mayores de edad como para menores? Los menores de 18 años hay que hacer una presentación en los lugares zonales o regionales que defienden los derechos de los niños, de los menores, siendo mayor o con una incapacidad mental, con el tutor, firmando un acta donde la persona fue violada, con ese simple trámite se puede realizar el procedimiento sin ninguna complicación y necesidad de presentación judicial. Bien. Muy bien, acabamos de escuchar cómo la legislatura porteña dio curso a esta reglamentación de abortos no punibles, que bien se expresaba, protege o le da un marco legal de protección tanto al médico como a la paciente que se va a practicar este tipo de aborto, y que contempla tres tipos de situaciones por las que pasa una mujer. Esas tres situaciones están estipuladas en lo que habíamos nombrado anteriormente, el artículo 86 del Código Penal, que es una ley que ampara los abortos no punibles. Con respecto a esto, el Ministerio lanzó una campaña de comunicación, ¿no? Que para informar a la gente que está al tanto acerca de que esto podría ya practicarse en hospitales públicos, en las dependencias de la provincia. Esperemos que no pase como pasó con Nación, cuando se mandó un protocolo de abortos no punibles que tenía más básicamente el mismo significado que el que hizo la provincia, nada más que el ministro Mansur, por presiones de la iglesia y de otros sectores más conservadores, tiró para atrás, lo anuló. Tal vez esperemos que este avance, y bueno, para evitar un poco todos los traumas sociales que ocasiona, tanto para la mujer, ¿sí?, como para la sociedad en su conjunto, el tema de abortos en situación de clandestinidad, bueno, ¿no? Sí, tratar de evitar. Uno de los problemas más grandes con respecto a los abortos no punibles es que los judicializan cuando no es necesario judicializarlo, porque la autorización ya está dada, y eso hace que las mujeres estén peregrinando meses y meses de juzgado en juzgado para ver si se le va a practicar o no se le va a practicar el aborto. Digamos, estos protocolos deberían de alguna manera darle el marco, sí, a los hospitales y a los médicos, para que actúen directamente sin hacer que vayan a los tribunales, porque sabemos que además quienes tienen que recurrir a los tribunales siempre son las mujeres pobres. Claro, de este encuentro participó el chileno Aníbal Faundes, sí, que es ginecólogo y obstetra, y además publicó libros como Muerte materna, una tragedia evitable, El drama del aborto. Y este señor, sí, ginecólogo y obstetra, dijo que en América Latina se realizan 4 millones de abortos inseguros por año, y estimó que una de cada 28 mujeres se realiza un aborto en algún momento de su vida. Del total de los abortos realizados, la mitad son legales y seguros, y la otra mitad ilegales e inseguros, es decir, muchos hechos por personas no calificadas y en lugares que no reúnen las condiciones sanitarias necesarias. Agregó por último que el aborto es la principal causa de muertes maternas en los países de América Latina donde esta práctica es ilegal. Sí, acá es solo el protocolo para los abortos no punibles, ¿sí? No se avanza, ¿sí?, sobre la decisión de realizar un aborto. Pero digo, pensaban con esto, que el otro día tratábamos el tema de Romina Tejerina, que salió en libertad. ¿Cómo hubiera sido diferente la vida de Romina Tejerina si esto hubiera existido en el momento en que ella fue violada y tuvo esa beba? Sí, la vida de un montón de mujeres que realmente, por esta cuestión de la clandestinidad, de la pobreza, de la coyuntura social, de las mamás que están, en este caso, las mujeres, en realidad, que están desprotegidas, no lo sabemos, ¿no? Recordemos también que este tipo de protocolo ampara, digamos, solamente abortos para hasta los 3 meses de gestación. De gestación de 12 semanas. 12 semanas serían los tres meses. Así que, bueno, fíjate que en el audio también hablaba sobre si en caso de ser menor debe contar con un consentimiento del padre. Ajá. O la madre o tutor, claro, que esté a cargo de ese menor. Así que sí, hay que ir. La salud de la mujer. En muchos casos han hecho que mujeres sigan continuando con sus embarazos aún contra su vida, y han muerto por sostener esos embarazos, y en este caso queda claro que si está en juego la vida o la salud de la mujer, se puede interrumpir el embarazo. Esto es importante también porque los médicos no lo cumplían. Y también nos ayudaría un poco a borrar esa frontera que alegan los médicos o los, obviamente, médicos que están presionados por la Corporación Católica a establecer ese derecho que se llama objeción de conciencia y no poder practicar este tipo, sí, de aborto, ¿no? Igual si tienen derecho a la objeción de conciencia, pero igual el aborto debe practicarse, o sea que los servicios de salud pública deben garantizar igualmente, protocolos, deben garantizar igualmente que ese aborto se realice con otros médicos que no objeten conciencia. Es que estaría, digamos, si vos estás metido dentro de eso, estarías haciendo abandono de persona también, si la ley establece que eso está dentro del código, ¿no? 14:13 minutos en esta tarde fría de sábado por la 90.1. Yo tengo frío. Miro por la ventana y veo una cuestión gris

Muy lindo tema, vente pa' aquí. Vente pa' aquí. Vente pa' aquí, ven. Vente, oye, ven. Chico. Oye, chico, latino. Bueno, son las 2 y 18 de la tardecita. Te podés comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-559. O también lo podés hacer por el Facebook. Facebook, nos buscás como Estalla Silencio y ahí vas viendo todo lo que estamos haciendo en este programa. Programón. Y bueno, tenemos más cosas para seguir compartiendo con la audiencia. Muchas más cosas hasta las 3 de la tarde, hasta por lo menos. Hasta las 3 de la tarde, nos queda un. Por lo menos. Un buen... Debemos, hasta las 3 de la tarde. Exactamente, Luisa. Bien, bueno, acá tenemos. Vamos a seguir con la cuestión de la musiquita. Me meto en un área que no me corresponde, que nuestra compañera Cecilia es la que sabe mucho, pero yo me meto igual, poquito. Que tiene que ver con las dictaduras latinoamericanas de la década del 70, del 60 y del 70, tiene que ver con los procesos que se vienen dando en el Cono Sur también de tratar de recuperar la memoria. Y en ese proceso de recuperar la memoria, juzgar a aquellos que participaron de estas prácticas represivas, en Brasil, sí, con un paso un poco más lento que por ahí en Argentina, empezaron a abrir archivos de la última dictadura militar, que es una dictadura que estuvo entre el año 1964 y 1985. Sí, en esos archivos que abrieron, hay unos archivos de un censor que se ocupaba de visitar a los recitales de Chico Buarque y Caetano Veloso. Y hay un informe de este censor, sí, que es de un concierto histórico que reunió en Bahía en el 72 a Caetano, sí, y a Chico Buarque. En plena dictadura. En plena dictadura, sí. Ellos siguieron cantando. De hecho, Chico Buarque ha sido perseguido, se le ha prohibido cantar canciones, sí, han sido, digamos, pero es una dictadura que se extiende mucho más en el tiempo, sí, y de hecho también muchos argentinos han hablado en Brasil porque no tiene el impacto tan fuerte del terrorismo de Estado, aunque tortura, asesina, ¿sí? Pero, y que además ha estado muchos más años. Bueno, plena dictadura, 72, sí, Cono Sur, que además se venía, digamos, venía con procesos distintos, teníamos Chile todavía con Chile. Salvador Allende, teníamos Argentina ahí con todavía... dictadura, ¿sí? Y iba a empezar poquito tiempo después la primavera camporista. El tío, y luego la dictadura, o sea que veníamos con un Cono Sur complicado. Chico Buarque y Caetano Veloso se reúnen en Bahía a cantar, y el censor dice que en ese recital hubo situaciones que hieren la moral de las familias allí presentes, porque pudimos observar en Caetano Veloso ademanes homosexuales, un tanto exagerados, sí, mucho más apropiados para una persona del sexo femenino. Pero aclara, cantó música que a mi entender nada representa de anormal. ¿Sí? Caetano Veloso, además es homosexual, pero cantaba... El problema es su sexualidad. El problema es su sexualidad, no lo que canta. En cambio, claro, en cambio, Chico Buarque era al revés. Chico Buarque era descrito como un individuo de posturas masculinas, normal. ¡Era un hombre! Era un macho, normal... Sí, pero eso sí, que no respetaba la censura y cantaba música prohibida. Sí, o sea, teníamos los dos polos. ¿Sí? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿No entienden el mensaje? Oh, ademanes homosexuales que no correspondían al hombre, sino que eran más bien la mujer. El otro que sí correspondía a un hombre, pero que cantaba lo que no podía. No se puede. Y bueno, por eso se funcionaba tan bien, ¿no? Y cantaban tan lindos juntos, pues, ¿no? Porque combinaban. Para el gobierno sería o más conservador del mundo. Ahora, sí es interesante por ahí pensar, digo, más allá del chiste, más allá de cómo lo traemos, sí pensar que las dictaduras no solo tenían que ver con la persecución política. O ideológica, en los términos más clásicos, sino que también la persecución política ideológica tiene que ver sobre los cuerpos, tiene que ver con los cuerpos. Obvio. Sí, tiene que ver con lo que se considera normal o anormal con respecto a la sexualidad, y por eso lo traíamos a colación. No tanto para hablar solo de la dictadura, que podríamos decir un montón de cosas sobre las dictaduras en el Cono Sur, sino para ver cómo también estas dictaduras, ¿sí? Buscaban normalizar los cuerpos, y bueno, con los artistas era mucho más visible. Era, digamos, había una línea transversal hacia todas ellas, y era una de estas, es normalizar los cuerpos, ¿no? Fíjate, incluso yo recuerdo, se dio a conocer hace 2 años atrás un libro que circuló sobre cómo identificar, digamos, a un subversivo que lo escribía, sí, la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde decía que, bueno, qué sé yo, que el comunista usaba barba, criaba a sus hijos solo. Era sucio. Claro, no sé, bueno, qué sé yo, pero... Y todo lo que se dijo sobre las mujeres guerrilleras también. Unas cosas... De hippies. Capuzotto tiene razón. Ah, mira. Vamos a escuchar un tema complicado de pronunciar, así que... Atrás da puerta... de Caetano Veloz y Chico Huarco, que es un poco lo que estaba acá contando la compañera, y que la verdad que ya habíamos tenido una columna que habían hecho Cecilia D'Amico y Guillermo Schneider hace ¿cuánto tiempo? Bastante, sí, un año hace. Lindo también, que tenía que ver con esto, con cómo las palabras de Caetano se interpretaban como voces femeninas, en realidad, y vino a hacer una columna, contó un poco, y la verdad que tenemos ganas de que continúe, sí, sobre todo en relación con lo que cuenta Luisa. Sí, sí. Así que el sábado que viene los vamos a comprometer para que estén acá. Y que nos cuenten un poco más y que continúe esa historia que habíamos empezado el año pasado de la música brasilera y sobre todo de Caetano Veloso y Chico Huarco. Así los invitamos a escuchar esta linda canción. Olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. Arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. Só pra provar que ainda sou tua. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? Ah, no, me estoy estirando. No me estoy tocando los senos. Igual está todo bien. Que me toque mis pechos. Tus pequios. Che, mando un saludo a Cristian Becchio, que nos está escuchando del otro lado. Bien, Cristian. No, claro, me acordé pequios. Por los pechos, me acordé de Cristian Becchio. Becchio, pequios. Un beso a Cristian. ¿Qué tiene muchos pequios? ¿Becchio? Y no sé, sí, puede ser. No, desconozco. Por eso que el hombre cuando va evolucionando, le evoluciona la panza y junto con la panza... Los pequios. Los pectorales. No sé por qué se ponen con la cuestión de la edad, porque tienen 10 años menos. ¿Qué les pasa? Es que nos estamos sensibilizándonos más. Viste que eran sensibles. Al final eran sensibles. Bien, bueno, no sé, qué linda canción de Caetano y Chico Huarco.

una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Muy bien, 2:34, ya pasamos la media, última media hora de programa. Te podés comunicar al 1561-540359 o al 02374-666-5559 o vía Facebook. Sí, nos podés encontrar como Estalla Silencio. Ay, es una tarde fría. Te aconsejo que salgas afuera porque está hermoso. Ahora no, la gente se queda adentro. ¿Por qué? Escuchando Estalla. Ah, menos mal. Igual existen walkie-talkies. No, walkie-talkie no. No sé si con el walkie-talkie van a poder escuchar. Sí. El Walkman, loco. El Walkman. Te pone, digamos, los auriculares. Sí, Walkman o, ¿cómo se dice ahora? MP3, MP4, MP5. Hay muchos MP. Se puede salir de la casa, Sergio, ahora. Celular también. Es más, está saliendo una resonalita. Resolana. Resolana, pero chiquita. Esta es la calma que antes. Micro resolana. Son las micro resolana, esas que no vemos, sutiles. Por lo menos aprendiste algo. Bueno, noticia grata la que nos convoca hoy para poder escuchar. Para celebrar, exactamente, porque hay un cumpleaños. Sí, tengo un cumpleaños de la tarde, pero bueno, este no, también pero me gusta. Este cumpleaños, digamos. Son muchos los cumpleañeros. Y cumpleañeras. Que celebramos este aniversario. Sí, durante esta semana que pasó se cumplieron 2 años de lo que fue la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. Primer país latinoamericano en poder, digamos, sancionar una ley de este tipo. Y esto abrió un abanico de posibilidades inmensas a todas las personas que veían restringida su opción o libertad para casarse o para, digamos, obtener los derechos de cónyuges, incluso para los niños y niñas que estaban bajo sus cuidados. Y bueno, pero más o menos para ver el significado a 2 años de esta aprobación, vamos a escuchar un audio con las distintas voces de las personas que se vieron beneficiadas. Ok. Lo que hizo matrimonio igualitario fue visibilizar estas familias. Familias gays, lesbianas, trans, hubo siempre, ¿no? El tema es que ahora tenemos igualdad de derechos. Flavia y Claudia se casaron hace 2 años y lograron la igualdad jurídica. Ahora falta, tal vez lo más resistido, la igualdad y el reconocimiento social. El matrimonio igualitario lo que hizo fue poner a la vista y legalizar las familias que estaban organizadas por otro estilo de gente respecto de la tradicional. El censo 2010 permitió visibilizar 24.000 parejas del mismo sexo en el país. Desde la reglamentación de la ley, se casaron 5.000. La mayoría realizó el trámite en las grandes ciudades: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. La ley de matrimonio igualitario es una ley maravillosa y un instrumento de igualdad, pero en un contexto discriminatorio, como puede persistir en algunos lugares pequeños, también es un certificado de homosexualidad, ¿no? Es una declaración jurada prácticamente. Entonces, esas condiciones discriminatorias muchas veces hacen que las personas no se animen a casarse o que para poder casarse tengan que vencer resistencias familiares y sociales muy importantes. Flavia y Claudia son mamás de Steffi. La nena tiene 1 año y 3 meses y asiste a un jardín maternal. Conforman lo que se conoce como una familia neoparental en una sociedad que intenta superar los prejuicios. El jardín apuesta a no celebrar, por ejemplo, el día, y eso nos lo dijo el señor del jardín, el director del jardín, que ellos no celebran ni el Día de la Madre ni el Día del Padre, porque el jardín tiene conformaciones diferentes. Hay chiquitos que van y la familia está conformada por una mamá, hay otros chiquitos que van y está conformado por una abuela y un abuelo. Entonces ellos no celebran ni la madre, ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre, celebran el Día de la Familia. El prejuicio es, tiene que haber un padre y una madre. No, tiene que haber figuras tutelares capaces de proteger integralmente al chico. El chico se confunde, los chicos no se confunden, los que nos confundimos somos los adultos. Los chicos entre ellos conviven. Otro prejuicio es el que puede aparecer en los chicos de la escuela, no por los chicos, sino por los padres de los chicos. El otro prejuicio es que este es un mundo donde todo está confundido. No, este es un mundo donde todo está distinto y donde tenemos que aprender a movernos de acuerdo con lo que la vida nos muestra cada día. La edad promedio de quienes se casaron en el país es de 40 años. El 60% fueron hombres, el 40% mujeres. De ellos, un 30% manifestó la intención de tener hijos. Creemos que también las nuevas realidades que se vienen, que tienen que ver con la adopción, con la fertilización asistida, con la gestación por sustitución, que son instrumentos que está debatiendo el Congreso y que vienen también en el nuevo Código Civil, van a hacer que más parejas se animen a casarse, porque siempre, por supuesto, hay más protección por parte del Estado a las parejas casadas que a los convivientes no casados, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Así que entendemos que en la medida en que se consoliden estas nuevas familias, mayor va a ser la demanda de nuevos matrimonios. Nuestro país es el único de los 11 con ley de matrimonio igualitario que permite el casamiento a turistas extranjeros sin residencia previa. La posibilidad generó la demanda de turnos en los registros civiles de las ciudades y provincias que lo admiten, como la Capital Federal, Santa Fe y Tierra del Fuego. Una alternativa que reconoce los derechos de todos. La tranquilidad para aquellas parejas que saben que hoy cuentan con la otra persona plenamente para apoyar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, como se dice. Y eso es una enorme tranquilidad y una enorme felicidad y una enorme sentido de pertenencia plena ahora de nuestro colectivo a la sociedad. Ahora que somos ciudadanos de pleno derecho, nos sentimos muy parte de esta Argentina que estamos construyendo entre todos. Hoy sé que tenemos una Argentina más justa y más igualitaria. Bueno, grata noticia. Falta algo, como dice el audio, que es el cambio sociocultural para la aceptación, ¿no? De las personas que conviven que con nosotros y nosotras, ¿no? Obviamente tenemos la igualdad jurídica, tenemos la extensión ciudadana, como dirían algunos jurisconsultos, pero bueno, el cambio cultural no es algo que se haga, digamos, de la noche a la mañana. Calculo que de todas formas esto con el correr del tiempo se va a ir, o los viejos resabios que quedaron en la sociedad no conservadora se van a ir borrando un poquito para ser un poquito más abierto y entender, digamos, que hay distintas formas de amarse, hay distintas formas de ser familia, que no hay una sola, que el amor puede tener muchos matices, ¿no? En toda esta... Sí, siempre decimos desde acá que está buenísimo que se apliquen normas, leyes, que se modifiquen estatutos, que se repiensen los códigos civiles, pero el tema es más profundo aún. Si nos quedamos solamente con eso, no vamos a modificar nada. Tiene que haber un cambio más profundo que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo político, con lo ideológico. Sí, eso igual eso nos permitió y nos permite y nos va a seguir permitiendo poner sobre la mesa y hacer más visible, sí, que todos podemos, todos convivimos, que ya convivimos todos y todas de la forma que queremos, como queremos, sí, y vamos eligiendo nuestra forma de relacionarnos con los otros. Quizás las leyes no cambian realidades, ¿sí? La discriminación sigue. Nosotros trabajábamos, creo que el sábado pasado, los asesinatos por cuestiones, por homofobia, sí, que sigue habiendo, sí, un alto índice de asesinatos y de persecuciones y de maltrato por homofobia, pero también no celebrar 2 años de la ley o celebrar que la copaternidad también nos permite poner en discusión. Yo me acuerdo que cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, yo daba clase en secundaria y eso permitió a muchos jóvenes discutir qué pensaban y qué creían y romper con ciertos prejuicios y cierto sentido común con respecto a con quién puede uno, de quién puede uno enamorarse, con quién puede uno tener relaciones sexuales. fue importante eso, ¿no? Porque no solamente se extendió, digamos, una protección legal, sino que también se logró llegar, digamos, a instalar en la agenda del debate público este tipo de situaciones, que no, si no hubiese sido por una movida, digamos, desde el Congreso, no hubiéramos estado hablando acerca de estas situaciones. Y como vos bien decís, bueno, ahí se vio reflejado un poco en el colegio, los medios de comunicaciones empezaron a difundir cómo se venían las noticias, se escuchaban voces a favor, voces en contra, y bueno, y toda la opinión pública, por lo visto, y en muchas de las encuestas que se habían realizado para esa época, estaban de acuerdo con la unión legal, ¿no?, y civil de las personas del mismo sexo. Eso te da las claras también, digamos, que las oposiciones son una caja china, ¿no? Como que hacen mucho ruido, pero no son tanto. Tienen una buena llegada al poder, con mucho dinero, seguramente, pero no son lo que parecen. Sí, habría que revisar prácticas después arraigadas. Estoy pensando en los jardines, no sé, estoy pensando como madre también ahora, ¿no? Sí. El jardín que festeja el Día de la Madre, el Día del Médico, como repensar esas prácticas para pensar las familias diversas y dejar de reproducir el estereotipo también de la familia mamá, papá, dos niños, que en la mayoría de los casos esa familia no existe, ¿no? 466-6559 es el teléfono de línea para poder comunicarte con nosotros, o 1561-540359 para mandar mensajes. Te invitamos a escuchar Orella a lo cubano en la 90.1. entra la tambora. No, señor. Eso sí es. ¡Palma! Esta canción, porque nos anuncia qué cosa. Que vamos a entrar en el bloque de noticias, porque tenemos algunas noticias, valga la redundancia, que han pasado durante esta semana. Una de ellas, publicada por el diario Página 12, escrita por Mariana Carabajal, se llama Sacrificios y Actos Heroicos. En estos días se conoció una conmovedora historia de una periodista española de 31 años. Su nombre es Bárbara Castro García, que decidió rechazar un tratamiento para luchar contra un cáncer de lengua, para permitir que siguiera adelante su embarazo. La gestación tenía apenas 4 meses cuando supo de la enfermedad. La terapia oncológica que necesitaba su cuadro, le advirtieron los médicos, podría poner en riesgo la vida del feto, y ella eligió dar prioridad a su criatura. Continuó con el embarazo y dio a luz. Disfrutó poco tiempo a su hija, pero finalmente murió pocos días después. Previamente le habían extirpado la lengua y una parte de la mandíbula. Bárbara pudo elegir sacrificar su vida para salvar otra, la de su hija. El mensaje es fuerte y emociona, dice la periodista, pero no debería confundir. Ese acto heroico no puede ser una imposición. A Bárbara le dejaron decidir sobre su cuerpo. Otras mujeres, como Ana María Acevedo, y tantísimas más que quisieron preservar su vida frente a las consecuencias de seguir con un embarazo inconveniente, muchas veces forzado, producto de una violación, no pudieron elegir. El Estado, con distintas caras, médicos de hospitales públicos, jueces, funcionarios públicos, pisotearon su autonomía y limitaron su libertad. Bueno, acá tenemos las antítesis, ¿no? Un Estado que permite la elección. Más allá de eso, creo que está implícito acá. Esta mujer decidió sacrificar su vida, por decirlo de alguna forma, en pos, digamos, de concebir a su hija. Que de fondo la discusión, en realidad, con respecto al aborto, es la posibilidad de elegir, sí, ¿no? Que uno compulsivamente tenga que tomar alguna decisión. Acá lo fuerte siempre es esto de la mujer que se inmola frente al, ¿no? Y que es fuerte y que choca, y que uno dice qué bueno, qué interesante, pero también hay muchas otras mujeres que, esto decíamos antes, tienen que terminan en la justicia porque no pueden hacer un tratamiento contra un cáncer, porque no le dejan interrumpir el embarazo, y por eso lo de los protocolos y la importancia de los protocolos, ¿no? Como las dos caras, la posibilidad de tomarla, de que uno autónomamente tome la decisión de qué quiere hacer con ese embarazo, si lo quiere continuar o no, en función también de ser autónoma con respecto a los costos, ¿sí? Con su vida. Muy bien. Tengo una noticia que salió el martes 17 de julio de este año, obviamente, en Página 12, que dice así: homofobia en la universidad. Y habla de que en la Universidad de Montevideo, sí, hace una semana más o menos, fue designada una nueva rectora para la misma universidad, que se llamaba Mercedes Rovira. Mercedes Rovira ocupó días, sí, en este cargo de regente, porque le hicieron una nota, ¿sí? En un semanario, y ella afirmó lo siguiente: la homosexualidad es una anomalía, ¿sí? Y dijo que la condición sexual para los docentes, ¿sí?, es tenida en cuenta a la hora, ¿sí?, de presentarse para como aspirante a la misma universidad. Es decir, se va a tener en cuenta su condición sexual a los docentes que quieran ingresar a la universidad. Le van a hacer la encuesta esa que hacen cuando te sacan sangre, a ver si... Había una encuesta, ¿no? Que era cuando media... te sacan sangre, te preguntaban. Si sos homosexual, es verdad. Le iban a hacer esa encuesta. ¿Esto es en dónde dijiste, Uruguay? La Universidad de Montevideo. Cruzando el charco. Bueno, también esta semana salió una nota de que los Boy Scouts en Estados Unidos, me da risa, pero bueno, que los Boy Scouts en Estados Unidos no van a permitir que ingresen homosexuales, o si descubren que jóvenes... Hay algún rarito. Eso, sí, lo van a expulsar de las filas de los Boy Scouts. Digo, viene en esta línea, ¿no? Bueno, pero pará, porque a mí no me choca tanto. Porque digo, pues, bueno, es como... Claro, porque... ¿Qué no te choca? Mira cómo chocó. Me parece que es más consecuente esto, digo, en una universidad, una señora que aspira a ser rectora de una universidad declare que la homosexualidad es una anomalía y que los docentes, se va a tener en cuenta la sexualidad de los docentes para ingresar a la misma, eso sí me parece como más terrible, como referente educativo. A vos porque no te caen bien los Boy Scouts, te caen mejor claro. Las universitarias, pero es tan horroroso que... No lo digo que no sea horroroso, ¿no? Pero tengo como muchas críticas con los Boy Scouts, entonces como también. Que no me extraña. Que... No, pará, loco, que cuando cruzan a las viejitas en los semáforos está re bueno. No, igual yo lo traía algo... Digo, hay apuntadas, Ceci, que no hay que ser muy tiene que ver también con una, digo, con una universidad, con lo que implica conocimiento, con la construcción de conocimiento, pero a mí igual me parece que en esta línea, por eso la recordé, que viene con la línea de seguir pensando en la condición sexual de las personas para pertenecer o no pertenecer a determinadas instituciones. Claro. Me parece que ahí viene, más allá de todo lo que podemos discutir, de algunas instituciones claro. O de otras. Yo tampoco conozco la Universidad de Montevideo como para defenderla tanto. No, lo digo como espacio educativo de reflexión. No importa que si está alineada a un partido político o demás. Sí, bastante crudo, ¿no? Porque imagínate que no desconozco cómo es el sistema educativo uruguayo, ya de entrada. No sé si su universidad es pública como la nuestra, creo que sí, ¿no? Ni idea. Pero en un ambiente en donde hay gente que se está preparando para tener un oficio para su vida que le vengan a... Sí, o para como trabajador, porque en realidad acá el planteo es para los docentes. Como vos vas a buscar un trabajo y tu prontuario debe decir qué orientación sexual tenés. No era tu prontuario, era tu currículum. Bueno, ¿cómo presentas un prontuario? Es que mi currículum es un prontuario. Y bueno, claro, es que depende. Bueno, ¿hay más noticias, Luisa, por ahí? Tenemos también otra noticia que salió el martes 17 de julio, también en... Página 12, sobre los derechos para personas trans, una norma aprobada por la legislatura porteña, ¿sí? Que le garantiza derechos al acceso a la atención integral de la salud a personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero en todo el sistema sanitario porteño. ¿Sí? Que fue una medida impulsada por María José Lubertino y Gabriela Alegre. Y esta norma contempla, entre sus principales puntos, que todas las personas tienen el mismo derecho de acceso al sistema de salud sin ser discriminadas ni expulsadas. Se busca garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al goce de la salud integral y al asesoramiento personalizado que determina el acceso a tratamientos hormonales integrales y a las intervenciones quirúrgicas de reasignación de genitales total o parcialmente sin intervenciones judiciales. Digo, es interesante, en este sentido también es un avance para la comunidad trans. Sí, de poder acceder gratuitamente a tratamientos y asesoramiento y a cirugías. Va a estar bastante pesado eso, porque hay que ver quién va a bancar los costos. Porque si va a ser gratuito, la paga el Estado, las obras sociales se van a hacer cargo. ¿Cómo viene la mano con esta situación? Es interesante la medida, así que ojalá pueda llegar a darse. Sí, que puedan acceder realmente después, ¿no? Digamos, está la legislación, después hay que ver cómo se implementa y cuál es el acceso real que tienen las personas trans a ella. Bueno, lamentablemente se está por terminar un nuevo programa de Estalla Silencio, como todos los sábados, ¿sí? Te invitamos, si recién enganchás, todos los sábados estamos de 13, perdón, a 15 horas, ¿verdad? Exactamente, por ahora. De 13 a 15 horas todos los sábados podés escuchar a Estalla Silencio. A nosotros se nos acabó el tiempo porque ya nos estamos acercando a la hora. Sí, pero además porque vamos a irnos con un tema musical, como siempre. Agradecemos a la operación técnica del otro lado, Cecilia D'Amico. Abrazos a las compañeras que hoy no están con nosotros, Paula y Macarena. ¿Sí? Exactamente. Y a todos los que, y a todos los que nos ayudan a hacer este programa con información, con contactos, teléfonos, novedades. Todos los y que demás. Salen al aire, no se vayan del aire de FM Moreno, porque ahora van a escuchar muy buena música. Y a las 19 reanuda la programación con Aguas Fuertes. Sí, sigue sin salir esta semana y la que viene el observatorio. El observatorio, están de vaca, así que disfruten. Disfruten escuchando Reinoles, sí. Que es lindo para bailar. Chau. Hasta el sábado que viene. Chao, hasta el sábado. ¡Ya se va a acabar! Se siente. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola está. Y es verdad, la escoba y la cocina. Mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que es hora de estar. Y es verdad, es verdad. será igual.